El secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el contador Carlos Jaquín, envía un saludo a todos los oyentes y a todo el país a partir de este momento. Expreso el sentimiento de que podamos transcurrir el año que viene en paz, en cordialidad, deseando de que no tengamos sobresaltos y que, siendo un año muy especial, no nos compliquen a los ciudadanos comunes, ¿no es cierto?, los tiempos políticos que se avecinan. Sería el deseo que transcurran dentro de lo más tranquilo posible, que en definitiva cada uno en su hogar pueda pasar esta fiesta lo mejor posible.